cuestiones que tienen que ver con la actividad deportiva del segundo semestre, especialmente para ir definiendo cuestiones y ya los clubes también se vayan organizando internamente para el desarrollo de las mismas. Bien, se habló de un sub-13 femenino, ¿puede ser? Sí, en la reunión anterior, ante la imposibilidad de juntar varios equipos en la división reserva, con edad libre como es la primera, ya desde hace un tiempo desde la liga estábamos trabajando y charlando con los clubes para armar algún tipo de categoría formativa, como si fuera divisiones inferiores, pero buscamos que esa decisión no sea solamente tomada por los directivos en la mesa de la liga, sino que la ampliemos y la conversemos con los profes, que son los que están trabajando en los distintos clubes. Así que la semana pasada nos reunimos en la liga, presidente de los clubes y los entrenadores y personas que están vinculadas al fútbol femenino, para ver cuál era la mejor opción en cuanto a alguna categoría de formativa, de acuerdo a las chicas que estaban desarrollando el deporte en cada uno de los clubes. Así que se optó por una categoría sub-13, que va a permitir la incorporación de una cantidad limitada de chicas de 14 años, con un máximo de 3 en cancha. Así que esa categoría va a empezar a jugar en el mes de agosto, con un cronograma especial, los días sábado, una vez al mes. Son 5 fechas que se van a jugar. En la primera fecha, el 24 de agosto, creo que en Vilán. Después la fecha en septiembre va a ser en Platense, la de octubre va a ser en Juventud, y a inicios de noviembre va a ser una en Newbery y la final en Racing de la Madrid, el 30 de noviembre. Por supuesto, son fechas que pueden cambiar de un sábado a otro, pero a priori están puestas en ese cronograma, porque hay que coordinar también se va a jugar un sábado en la cancha que esté libre de inferior, así que hay que coordinar con que esos clubes tengan la cancha libre ese sábado por inferiores. No, pero ya está confirmado el inicio de esa categoría de fútbol femenino formativas, a partir del mes de agosto este año. Las chicas van a jugar 2 partidos por sábado con medida de cancha similares a la adoptada división y con arco chico. Y después con la práctica a fin de año se analizará y se verá qué es lo más conveniente para seguir dándoles forma en el año próximo.